Ahora en Centenario. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. La historia, los principios, los protagonistas, los compañeros, los pueblos y la actualidad. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. Nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Y en este espacio, en el marco del 55 aniversario del Movimiento 26 de Marzo, que venimos compartiendo aquí en A Decir Verdad viernes tras viernes, así como vienen haciéndolo también los compañeros en Mañanas de Radio los lunes y en la tarde de los martes con Dante en Marzo Rojo, hoy toca abordar la temática de los medios de prensa del Movimiento 26 de Marzo, a lo largo de su historia, que son mucho más que esta radio, también el semanario, ahora semanario, pero durante muchísimo tiempo diario, La Juventud, que empezó como semanario, y una diversidad de publicaciones escritas, revistas, boletines, que han sido parte fundamental del trabajo también de la organización, no solo de la difusión, que es un aspecto central, sino también que han sido parte de la vida cotidiana y del trabajo cotidiano de los militantes del 26, que muchas veces les toca, nos toca, convertirnos en escritores de notas, comunicadores y demás, que en realidad es parte de esa actividad y esa tarea militante que tantos compañeros han asumido en estos 55 años. Sí, y es importante porque además en las últimas décadas, ya hay que hablar de décadas, ha ido cambiando el cómo la izquierda manejó el tema de los medios de comunicación, porque históricamente la izquierda quiso transmitir e influir en el pensamiento de las personas, ¿no? De los trabajadores, de los pueblos, llevarle otras ideas que no son las que el sistema le mete en la cabeza todos los días, se lo mete diciéndole votá a fulano, o para no nombrar a ninguno, ¿no? Uh-huh. Votá tal lista, votá fulano, y los conceptos directamente que uno puede relacionar con la política, pero también las otras ideas, las ideas, la ideología concretamente, que se mete a través de todo lo que hacemos, están metiéndonos ideas que no son nuestras digo de los pueblos, que son ideas de, concretamente en el área de la que estamos hablando, de los dueños de los medios de comunicación. Uh-huh. Y como esto ha variado mucho con la tecnología y demás, muchas veces se caen trampas, ¿no? Así, sí, pero eso era antes. Ahora, como tenemos las redes, ahora se embromaron, porque ahora todos podemos informar, vos accedés a todo. Eso no quiere decir que vos estés recibiendo buenas ideas, que estés catalogando, que estés ordenando, que estés centrando en las ideas que los pueblos necesitan, ¿no? Hay una intención manifiesta, incluso, del capitalismo, de manipular la conciencia de la gente todos los días, en todo momento. Y por eso muchas veces, pero ¿y cómo este...? Lo voy a decir en el lenguaje que uno lo escucha, que es un muerto de hambre como yo, puede estar defendiendo a fulano de tal, que es un millonario, que es el que lo explota. Bueno, ¿dónde se expresa eso? En las ideas. La izquierda antes tenía muy claro que había que influir en la conciencia de la gente, y había que transmitir ideas. Y después, por lo menos nosotros lo vivimos acá después de la dictadura, inmediatamente después de la dictadura, desde la izquierda se empezó a cuestionar. Bueno, no es tan así, no hay que influir. Ojo, no le metan esas ideas a los niños, a los jóvenes. Dejen que cada uno haga su experiencia. Como que estuvieras en un... la gente estuviera en un limbo. La gente está sometida desde la niñez a una campaña permanente de transmisión de ideas. Y la idea era que la izquierda no lo hiciera. No, la izquierda que se abstenga. Bueno, ahí es donde se empieza a perder fuerza. Y el papel de los medios de prensa, totalmente dejado y se fue dejando de lado, ¿no? El año pasado vimos lo del cierre de M24, por ejemplo, que es mucho más que el cierre de una radio, de cualquier radio. Uh-huh. Es una expresión evidente de cómo determinada fuerza política que era la propietaria de esa radio, de ese medio de comunicación, le quitó importancia al papel que juega un medio de comunicación partidario. No le era rentable, no se le complicaba un poco para pagar las cuentas y dijeron, bueno, nos complicamos más, la cerramos y chau. Y eso habla también de qué papel se le da, ¿no? ¿Qué papel le da cada uno a la prensa partidaria que, decía, es mucho más que la difusión? Es también el llegarle a la gente con un mensaje, el querer llegarle a la gente. ¿Quieren llegar a la gente con un mensaje? Bueno, algunos sí, y otros capaz que con el paso del tiempo han dejado esas intenciones de lado. Donde también, aparte, hay que decir que en el correr del tiempo ciertos sectores políticos mantenían que no era necesario tener un medio de comunicación propio, ¿no?, para difundir las ideas, y que, bueno, que también no era necesario conseguir esos espacios para comunicar, ¿no? Y también hay que destacar que en este momento el Movimiento 26 de Marzo cuenta con su propia rotativa, con su propia imprenta, su propio semanario, la propia radio, ¿no? Que llega también, hay que decir, hasta mitad del territorio y hasta un poco más. Y que es importante mantener esos espacios, aparte de difundir las ideas, para abrir esas puertas al pueblo, ¿no? De que en el diario escriben, bueno, trabajadores, escriben historiadores, en la radio mismo, ¿no? Viene el pueblo a hablar, vienen los sindicatos, vienen los vecinos, están abiertos a todas las voces que somos partes de la sociedad, ¿no? Fue un tremendo esfuerzo, obviamente. En el caso de la prensa escrita, hay que decir, acá en los distintos programas de Marzo Rojo, se ha ido hablando de cómo fue la reconstrucción del 26 de marzo, en plena dictadura, cuando empieza, los planes de irse para Suecia y desde allá, desde afuera hacia adentro, volver con la construcción de esta organización política. Y un eje de esa reconstrucción es Liberación, un semanario que se editaba ya en español para los latinos, un semanario gordito, que sin duda no solo lo leían los uruguayos, también los latinos de los más diversos países, pero aparece allí como un eje. Y cuando empieza a reanimarse, que también se hablaba de la reanimación en Uruguay, hacia los últimos años de la dictadura, enseguida aparece como eje también el semanario La Juventud, a editarse desde aquí ya, y sobre Uruguay concretamente. Como decían ustedes, revistas, boletines barriales, hojita informativa, de todo, lo que sea, para tener independencia en la transmisión de información. En el caso nuestro, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo armamos nosotros? ¿De qué temas hablamos? ¿Cómo armamos la agenda? Porque la agenda te la dan hecha. Antes se decía, cuando yo empecé acá en la radio, se decía, la agenda, vos abrís un diario en la mañana, escuchás un informativo y te dieron cuáles son los temas. Y todo el mundo sigue aquella agenda que la armaron los dueños de los medios de comunicación, desde el punto de vista empresarial, de defensa de sus intereses y nada más. Hay un material que tenemos acá nosotros que fue escrito en el 2007, cuando la radio fue invitada a participar en Venezuela en un evento de Radio del Sur de Venezuela, cuando estaba en juego la renovación del permiso de transmisión del canal de televisión RCT. Y entre otros conceptos, allí se plantea: en nuestros países, la industria de la información moderna contiene todos los atributos de la economía imperialista: el alto nivel de concentración de la propiedad, excelentes beneficios, o sea, ganancias, superexplotación de los trabajadores, modernas tecnologías, enormes inversiones. Se ha hecho famosa la declaración del propietario de uno de los mayores imperios de la información internacional, Roy Thomson, de que en nuestra época ser propietario de una emisora de televisión es estar en posesión de una licencia para imprimir billetes de banco. Me parece que es muy claro eso, ¿no? Que ahora está como acrecentado, porque ahora no es cada radio, son grupos económicos dueños de conjunto, de emisoras y de publicaciones, ¿no? La tecnología, esto no lo superó, al contrario, lo ha hecho más profundo todavía. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa y seguimos. Se viene la clásica excursión criolla de la 36. A usted vecino le canto, júntese con los del barrio. Sábado 28 de marzo nos vamos al Parador Suri en Quillú Ordey. Salimos a las 10 de la mañana de 18 de julio y Ejido y volvemos al atardecer. Incluye pasaje, ida y vuelta, menú pulpón o pollo con guarnición, bebida y postre. Costo 1.500 pesos. Como siempre habrá canto popular en vivo y música para bailar y levantar polvareda. Salta, salta, mi pasa por la radio a buscar tu pasaje. No te quedes afuera y compartí un día de disfrute con todo el colectivo de la 36. Salta, salta, mi país. Salta del sur hasta el norte. Salta pidiendo justicia. Salta, no te abandones. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800-8160. Seguimos rumbo al 26. Seguimos en Marzo Rojo. Eres olla popular. Eres solidaria compañera, defensora y elocuente, bronca de la soledad. Héctor Vicente, que ha trabajado en los medios del 26 desde el 84, que yo me acuerde, que yo sepa, dice que el 26 de marzo también creó una agencia internacional de noticias. Se creó en Europa y tuvo su sede en Montevideo, con corresponsales en varios países de Europa y América Latina, que era Conosur Press, que estuvo en la calle Colonia, en Colonia entre Convención y Andes un tiempo, estuvo en Martín C. Martínez, casi 18 de julio también, y que obviamente habla de la proyección que se le daba al tema de la información, de tener medios propios, ¿no? Hasta llegar a una agencia de prensa. Bueno, y sobre este proceso del surgimiento, no de la primera experiencia de prensa del 26 de marzo, que la hubo desde el 71, desde la fundación del 26 de marzo con la revista Cuestión, pero sí de ese digamos reinicio de las actividades de la prensa del 26 desde el exilio. Hay un material del 26 de marzo en el que se editó hace 10 años, en el 45 aniversario del 26 de marzo, en el que se repasan distintas intervenciones de un plenario nacional realizado el 9 de abril de 2016, y se habla en un informe que realiza la Dirección Nacional del 26 de marzo a ese plenario sobre parte de la historia, y en un pasaje se habla de la prensa y particularmente de Liberación. Dice: en Europa nosotros tuvimos que construir nuestra propia infraestructura rápidamente, porque ya lo teníamos en la cabeza, desde el punto de vista de qué teníamos que hacer. Salimos con un plan desde el penal, se refiere al penal de libertad donde estuvieron presos muchos compañeros. Salimos hasta con el nombre que le íbamos a poner al diario, Liberación, dice. Pasó mucha gente por Liberación y fue la prensa para todo el exilio latinoamericano durante años, hasta que apareció Internet. Claro, la gente que estaba fuera del país no tenía otra forma de informarse, claro, sobre lo que pasaba en Uruguay y en América Latina. Y como teníamos que hacer un diario, tuvimos que salir a armar una imprenta. Y ahí en el momento se menciona a Miguel Bellocchi, el Ñato, que él estuvo desde un comienzo en todas esas gestiones, dice el material. Y se habla de que en el pasaje por Brasil, algunos compañeros quedaron maravillados con las fotocopiadoras. Cuando nosotros caímos, se usaban las máquinas de escribir. Claro. Y llegamos allá, nos presentamos en una empresa a pedir una fotocopiadora. Le empezaron a mostrar, ya había algunas que tenían varios casilleros que a nosotros nos iba a permitir armar el diario completito. Y cuando comentamos que era para sacar un diario, el vendedor nos dice que precisamos una offset. No sabíamos lo que era. Claro. No sabía de qué se estaba hablando. Bueno, el vendedor les muestra y salen de allí los compañeros con una offset. Pero nosotros teníamos un sistema de trabajo muy socialista, que también, con el pasaje del tiempo, nosotros vamos viendo nuestros cambios internos, como los cambios internos de la organización, como los cambios internos también en una revolución. Se habla de también en este material de cómo se organizaba ese trabajo. Hay anécdotas también. Pero se habla de la importancia que se le dio en su momento a esa prensa desde Europa, porque había mucha gente, eran muchísimos los uruguayos que estaban fuera del país en el exilio. Sí. Y era una forma también de que esa gente pudiera saber qué era lo que estaba pasando en América Latina, en el mundo, con un material de prensa, primero que era accesible desde el punto de vista del idioma, sí, que ya era una limitante, y además del enfoque que se le daba a la información, un enfoque de izquierda, ¿no? Exactamente. Hay que recordar la máquina, la primera máquina impresora que tuvo acá, que tuvimos acá, que fue, le decían el ferro, por ferrocarril. De lo grande que era, parecía un ferrocarril, el fierrerío. Que hay una foto por ahí que está preciosa, de una cantidad de compañeros, esa misma que se está viendo ahora en YouTube, una cantidad de compañeros al lado del ferro. Y saludar desde acá al perro Tizot, que está muy lejos, que estaba en el ferro, y a Nelson Díaz, que estaban en esa máquina, ¿no? Que se subía, se caminaba por arriba de la máquina, era una cosa bestial. Y con los jóvenes ahí acechando, que estaban esperando que saliera el diario a la boca de la máquina para doblar y aprontarlo para poder repartir. Acá se menciona en este material, el perro Tizot dice: compramos esa máquina y le empieza a trabajar el perrito Tizot. Y un día el diario empieza a quedar más descolorido. Entonces vamos a ver el perro y se había olvidado de ponerle 8 rodillos. Porque los rodillos hay que lavarlos y limpiarlos todos los días. Pero para no tener que limpiar tantos rodillos y como viendo que igual imprimía, seguro, ya los dejó de costado definitivamente. Y eso es una muestra de que no había profesionales atrás de eso. No había una formación. Se hacía... El personal, por la importancia y la necesidad de poder llegar a ese y producto. Allá sigue el perro, ¿eh? Desde Suecia sigue presente, pero es parte de la historia, sin duda. Bueno, tenemos más cosas todavía. Sí, tenemos más cosas. Bueno, en el tema también de los medios de comunicación, de las ganancias que reciben los medios de comunicación, a qué están destinados y cómo llega también la noticia, que veníamos también mencionando anteriormente es bueno que la principal fuente de ganancias en el terreno de la información masiva en el capitalismo son los ingresos por la publicidad, ¿no? Que siempre venimos mencionando, bueno, cómo es que se trata la publicidad, por qué, cómo es que la radio consigue publicidad, donde también la industria de la información, cómo no consigue publicidad, donde también la industria de la información es inseparable, ¿no?, del gran negocio, con las inversiones de muchos miles de millones de dólares, con intereses y leyes de desarrollo propio. Que también, sin embargo, la creciente atención que le dedica a la burguesía a la esfera de la información no se debe solamente a las grandes ganancias que proporciona a esa fuente, sino que también comprende perfectamente el papel que desempeñan los medios de comunicación como la importantísima arma ideológica para la población, ¿no?, para el pueblo. También como principal elemento de mentalización de las masas. Por eso la clase gobernante de Occidente estaba interesada en reunir al máximo los medios de información masiva y de propaganda, y hasta el día de hoy, ¿no? Exacto. Se sabe de esto. Y que, bueno, así pues, la carrera en pos de las ganancias y el empeño por tener el control político de la sociedad son los dos restos, resortes principales de desarrollo de la información en las condiciones del capitalismo, donde hay una frase importante, ¿no? El magnate de la prensa y la televisión defiende celosamente los intereses del capital porque es el mismo que es un capitalista, que también hay que decir que esta libertad es un engaño mientras los mejores imprentas, las mejores existencias de papel están acaparadas por los capitalistas y mientras subsista el poder del capital sobre la prensa. Hay que decir que en todo el mundo están muy evidente, ¿no?, y violento y cínico. Cuanto más desarrollados están las democracias, el régimen republicano, como ocurre, por ejemplo, en Norteamérica. Los capitalistas denominan la libertad de prensa a la libertad del soborno a la prensa por los ricos, a la libertad de utilizar la riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública, ¿no? Creo que esto es muy claro también de, bueno, cómo funciona para los grandes medios de comunicación toda esa plata que se coloca, ¿no? Y fíjense esto, sacado del mismo documento escrito en el 2007, afirma el escritor norteamericano Alfred Lilienthal que si el aparato estadounidense de comunicación masiva domina en el coro propagandístico del imperialismo, dentro de ese aparato es enorme la influencia del sionismo y sus agentes. Según el periódico norteamericano Crónica Judía, los sionistas controlan la gran mayoría de las revistas que salen en Estados Unidos, así como las emisoras de radio y las corresponsalías extranjeras de los periódicos, revistas y agencias de prensa norteamericanas. Por regla general, casi todos los periódicos, radio y televisión de Estados Unidos hacen publicidad desde el punto de vista sionista y pro-israelí. También tienen posiciones fuertes los sionistas en los órganos de propaganda que muchos otros países. Las organizaciones sionistas poseían, en el 2007, 1.036 ediciones periódicas en 67 países. El rasgo característico de la propaganda israelí, en su carácter invariablemente racista y militarista, su tono despectivo respecto a los países árabes, la descarada injerencia en los asuntos internos de otros países, especialmente los que tienen gobiernos progresistas o socialistas. Esto está escrito en 2007 y está tomando ideas de Alfred Lilienthal, escritor norteamericano. Tremendo. Hay muchísimo más, ¿no? Hay un oyente acá, Raúl, sí, que dice buenos días, porque sí es posible caminar sin anteojeras como el caballo de carro que solo ve lo que quiere el patrón de turno. Está muy, muy buena imagen. Sí, hay mucho más también en estos materiales de historia de la radio también, ¿no? De esta radio, de Radio Centenario, del papel que jugó, por ejemplo, en la llegada del Frente Amplio al gobierno, ¿no? En un momento en el que no había tantos espacios, por ejemplo, para el candidato Tabaré Vázquez, que no se le hacían entrevistas en los medios de comunicación, y él tenía una audición todas las semanas acá en esta radio. Así como otros, ¿no? La tuvo Mujica. La tuvo Arana, Marina Arismendi, por distinto tiempo Ibarra. Ellos, Ibarra, Doren Ibarra. O sea, la radio se creó para eso, para que tuvieran voz la izquierda de los trabajadores. Y bueno, la radio cumplió. El 26, en su decisión de ponerla a disposición de todos, cumplió. Después, lo demás es responsabilidad de otros, ¿no? Y por eso también la radio mantuvo esa postura consecuente. Después, Se habla también en estos materiales de la confrontación que se le dio desde esta radio cuando el Frente Amplio torció el rumbo. Sí. Y ahí hay todo un capítulo que tiene que ver con la publicidad estatal y cómo desde el Estado, desde el gobierno del Frente Amplio, cuando se asume sí. el Frente Amplio, desaparece toda la publicidad de las empresas públicas para la radio, que es una forma de asfixiarla también económicamente. La radio hizo toda la pueblo a pueblo con Tabaré Vázquez, que recorrió todo el país. Lo recuerda muy bien Blanca allí. José Luis quedó más petizo a partir de eso, de tanto que anduvo para arriba y para abajo. Para transmitir, que hay muchas anécdotas que un día capaz las tiene que contar, muchas anécdotas de lo que pasó en esas giras. Estuvo Selmar sacando fotos. El Chiqui vivía en Francia, pero cuando vino acá se sumó como fotógrafo también, para dar la idea de la importancia que se le daba, porque tenía que ganar, había que ganar para cumplir. Después, cuando llegó el momento, se gana y ya se están sacando fotos en Washington. Bueno, señora, hasta aquí llegamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora es cuestión de ustedes. Bueno, tenemos que dejar por acá, ¿no? Porque haya más cosas. Acá dice otro oyente, andaba escribiendo. Bueno, después revisamos todos los mensajes porque tenemos que ir a la pausa y tenemos un contacto internacional. Eres una tormenta, una conciencia pura verdad. Eres cuna que abriga, también amiga y un poco más. Eres sanadora, curandera. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. Volvemos al aire de la 36 el próximo martes a las 4:30 de la tarde.